El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Euler Grande. Edentina, nardos cochinos, nubes de gallinazos no dan paso a la luz. Hacia los muladares, a los pulgueros del suburbio, ratas y San Laurent nos empujan. Día de los enamorados, fin de milenio, ¿y qué? ¿Acaso el hombre cambia? ¿Acaso el hombre puede quitarse el animal de encima? ¿Acaso se da el lujo de compartir su presa con nosotros? Descuartizada, apuñalada, yace la alegría. Aquí la suciedad rompe el chiquero. En esta hora de nono, todo se desbarata. Aquí estira la pata tu Ecuador. Aquí tu escudo se hace añicos. Aquí se troncha tu bandera. Y es un gruñido el himno con que te atragantabas. Los héroes no reviven y quedan en ridículo los disparates cívicos. Esta es la gota que rebosa el vaso, de tanto despropósito, de tanto latrocinio, de soportar en nuestras mataduras la deuda externa de ellos. Colapsa tu país. Claro que te mintieron que era tuyo, tan solo te alquilaban para que fueras a elegir lo que ellos previamente habían elegido. Decían que era tuyo para cobrarte impuestos. Aquí se rompe el huevo de la víbora. Burro amarrado tu país. Los mismos, los de siempre. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Los obsesos de la depredación. Los reciclables son el tigre a sus anchas. El insaciable tigre, bebedor de la sangre y el petróleo. Ellos, los eternos políticos, los diplomáticos, los burócratas dorados, los sapos de la Grecia, los intocables, los insustituibles. Ahora, con las hienas hambrientas de las autonomías, con la baba verdosa del regionalismo, con la dolorización, con el sinceramiento de la hambruna, van a tragarse entre oraciones las piltrafas que quedan de tu patria. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.